Yo solo te quería por toda la vida. Te zarpaste y atrevida, me trataste como a ti, pero ya fue, fue. Fue.